Arrancamos ya la segunda hora del programa, pero pues, si te acabas de incorporar ahora mismo, si acabas de escuchar desde hace un ratito el programa y, bueno, te mosqueas porque estamos hablando de cosas navideñas, evidentemente no te has enterado del principio del programa, en el que yo decía que hoy este programa se repite, es el programa especial que realizábamos el pasado viernes, la pasada semana, el día 1 de enero de 2021, y ha gustado tanto, tanto, que lo estamos repitiendo, así que vas a poder disfrutar de nuevo con esa selección musical tan divertida, tan bailonga que tuvimos la pasada semana. Y con él te dejo. ¡Hala! ¡Que lo disfrutes! ¡Por fin es viernes! Quiero transmitiros muy buenas vibraciones para dar, como no, la bienvenida, como se merece, a este nuevo año que estrenamos. Por eso, la selección musical está elegida para transmitir ese buen rollo que todos necesitamos después de un año tan duro. Así que nos movemos a ritmo de rumbita con María Jiménez y Chano Lobato y su cacharrito pa' aquí, cacharrito pa' allá. Aires festivos con los Celtas Cortos y la versión que hicieron del famoso tema de fiesta de The Pogues, los Vallisoletanos. Un especial como este no se merece menos que tener como invitados a Alaska y los Pegamoides. ¿Con qué tema? ¡Bailando! Como tampoco podía faltar Karina con ese clásico entre los clásicos de toda la vida, Fiesta. Y aún hay más, Miki Núñez y su Me Vale, Seguridad Social con Chiquilla o Don Omar y su Danza Kuduro, ya sabes, mezclando portugués y español. ¡Vamos con todos ellos! Vámonos todos de fiesta, las tías quieren. Oye, cacharro, mira. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Oye, cacharro, mira. Mire que el negro se está cansando, que todo el mundo le va jalando como si fuera un maní. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. No le den vuelta que se marea, cojan a otro de maniquí, porque si siguen con el jaleo, cacharro pronto se va de aquí. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' acá. Cacharrito pa' allá. Ah, que por las calles de La Habana va una mujer. Ay, y que su sabroso y su lindo talle, qué guapa es. Y ahí es muy graciosa, gentil y hermosa, tiene vaivén. Ay, será princesa, ay, será condesa. Y esta es la marquesa, que del combo de ahí. Ay, será princesa. Ay, será condesa, y esta es la marquesa, que del tonto rey. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' acá. Ay, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' acá. Ay, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Sobre de la vaca y pide el niño su biberón, y como jama el politiquero sus platos lindos que dejan. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, Madalena, mi Madalena, cómo te quiero, te anhelo yo, y con tus cosas ni me condena y le haces daño a mi corazón. Cacharrito pa' acá, cacharrito. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, que por las calles de La Habana va una mujer. Ay, y que su sabroso y su lindo talle, qué guapa es. Y ahí es muy graciosa, gentil y airosa, tiene vaivén. Ay, será princesa. Ay, será condesa. Esta es la marquesa, ella es del Monforé. Ay, será princesa. Ay, será condesa. Y esta es la marquesa, que del pompo rey. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' acá. Ay, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Cacharrito pa' allá. Ay, papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Papacatica, bamba, tam, batam. Cacharrito, oye, cacharro. Cacharrito, cacharro. ¿De qué te fue? Mira, papá, ve, ve, ve. Tamba, chambé. Cacharrito, cacharro. Papay, ale, ale. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jordi, quería felicitarles. Se me cuidan mucho, les envío un beso fuerte. ¡Mua! Su amigo Jordi quiere que bueno, pues que entren este año con muy buen pie y que sigan los éxitos. Amigos queridos, soy José José, deseándoles lo mejor del mundo en compañía de su familia, de todos sus seres queridos. Mucha salud, que es lo más importante. Mucho trabajo, porque es muy necesario. Mucha felicidad, mucha alegría, mucho amor y mucha música. Del amor se encargan ustedes, que de la música, primero Dios, nos vamos a seguir encargando nosotros.

Y para rematar la faena y darlo todo, en esta última media hora del programa, Los Porretas con un clásico del 2020, no podía ser otro tema, Resistiré. Los Reyes de los Guateques de los 60 con una fiesta inolvidable, Fórmula Quinta. Y la fiesta de Blas. Más fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Dame con DJ Mans o los Mecano, esos que se cuelan aunque no estén invitados. No, no lo he hecho queriendo, pero la palabra fiesta define perfectamente el espíritu de este bloque y de todo el programa. Los de Guadalquivir están de fiesta, igual que Sonia Mador, que nos da la bienvenida a la suya, o los Tequila, para que tú lo des todo con su Salta. Chicos, chicas, damos la bienvenida como se merece a este nuevo año que empieza. Oye, mi gente, esto es para la familia Zumbera. La Zumba Buena. Aquí estamos de nuevo. Síguelo. La Zumba Buena. Para ti tú quieres siempre con sonrisa. Cusi cusa, guisa o le sol, la long time que no la cabeza. Te digo yo cae la luna, pas no es me chante. No café yo guay, tout mon loca guay. Mío sopo guay, guay. Tranquilo, Vini Huesa, Martinina, Café Munjo, Popo, Kaira, Parita, tengo una pupilla carrera, Temu, Vini Huesa, mi café, yo guay, tout mon loca guay, mi osopu guay, guay, guay, guay, guay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bienvenido a la fiesta.

despierta todos los patios, puse de mayo en primavera. Despierta todos los patios en primavera. Despierta la tierra mía, despierta por carnaval, despierta por el ferial, despierta el corazón mío, porque el rocío se va. Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. Me preguntaba qué es lo que le voy a contar. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. ¡Feliz Navidad! Queridos amigos de Por fin es viernes, ha sido un auténtico placer haber compartido con vosotros estas dos horas de radio en este 1 de enero de 2021. Mis mejores deseos para todos vosotros de parte de un servidor, José Antonio Laboreo. Me despido ya de todos vosotros hasta el próximo programa. ¡Besos! Ya he pasado, queda atrás, año nuevo viene ya. pasar.